Vos. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien. Buenos días, buenas tardes, perdón a todos. Un nuevo programa de la Mega Puentes al aire. Estamos acá en la Radio Vox 102.9, un espacio hermoso. Bueno, tenemos un programa, digamos que no lindo, divino, así, separado. Divino. No. Y podría decirle que es maravilloso. Se lo doy por todo. Pero es un programa espectacular, espectacular. Un programa que trae información de todo tipo. Así que el que está en el aire, el que está escuchando el programa, deje lo que está haciendo. La pava puede esperar. Así que ponga la pava. El segundo bloque se lleva los mates. Total, tenemos unos 3 bloques, 4 bloques. Tenemos hoy, bueno, no sé. Con una bizcochita. Obvio. Si tiene algo para picar, coma algo. Y si está comiendo y almorzando y escuchándonos, no le va a caer mal la comida, siga escuchando la radio, que es un programón. Nacho, sí. Está lindo para comer unos pastelitos. Sí, hablando de la fecha patria, unos pastelitos. Yo me comí un pastelito en la fecha patria, una buena porción. Y yo comí locro, Nacho. Yo también comí locro. Y mandango. Yo también comí locro. Y la verdad que bueno. Hay que festejar, ¿viste? Hay que festejar. Hay que comer locro con chorizo colorado. No, yo compré locro en una marca de supermercados, porque no tenía acceso al locro. bueno, arrancamos con el programa. ¿Les parece? Paso el teléfono por si quieren mandar algún audio. 116-400-7047. Si no, el teléfono de línea 4-200-6511. Repito, 116-400-7047 para audios. Si no, teléfono en línea, 4-200-6511. Bueno, arrancamos con el programa. Tenemos fútbol. ¿Qué tenemos de fútbol? Vamos a hablar de la Copa Argentina. Gimnasia, no sé cómo, con quién jugó. Con Sarmiento, ¿no? No sé si con Sarmiento. Sarmiento, Platense con Belgrano, empataron 1-0, ganó Platense. Independiente empató 1-1 con Lanús. San Lorenzo perdió 1-0 con Barraca Central. Racing empató 1-1. Con Defensa y Justicia. Boca ganó 1-0 con Tigre. Newell's ganó 2-0. Hoy hay cuatro fechas. Colón. Con Central Córdoba, Huracán con Unión, Banfield con Central, Estudiantes con Instituto con Estudiantes, River juega hoy con Vélez, a ver, bueno, eso. Tengo saluditos quiero mandar un saludo a mis padres que me están escuchando en la radio, y saludos a Puentes, que eso quiero lo pasamos con Robbie. Dale, Robbie, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Robbie? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Robbie? Todo bien. Bueno, acá me voy a levantar. El Chato Prada habló sobre el Bailando 2023. Las negociaciones con el 9 por el estudio y qué pasará con la grilla de América. Pablo Chato Prada habló sobre el Bailando 2023 y adelantó algunos detalles. Se refirió a las negociaciones con el 9 por el estudio desde donde saldrá al aire. Y reveló si ante la llegada del reality habrá programas que quedarán afuera de la grilla de América. Entrado con Tatiana Escarpido para Infobae, el Chato Prada contó que aún no definió desde dónde saldrán al aire. La fecha va a ser en julio. El tema estudios no lo quiero confirmar aún, pero estamos hablando con el canal 9, a ver si lo podemos hacer ahí. El estudio 8 creo que tiene 1000 metros cuadrados, una altura de 9 metros, de dimensiones que siempre utiliza Showmatch por su esquema de armado, y nos queda cerca de América porque Ángel de Vito termina a las 10 y tras arranca Showmatch, y Ángel con Marcela Feudale tienen que venir al programa también, así es, están cerca, es importante. Ya habíamos pensado antes de irnos a Dondor 4, pero todos decían no, eso es otro canal, la competencia, pero hay esas cosas ya tienen que estar superadas, manifestó. Esto es trabajo para todos y es la posibilidad de que estemos en estos rubros generando programas que se muevan la parte comercial. Nosotros somos defensores de ese modelo de la tele abierta. Es lindísimo. Se respira una cosa muy interesante, sostuvo. Se incomoda la grilla, pero hay levantamientos de programas. Quiso saber la entrevistadora. No hay levantamientos ni nada. Es un placer trabajar en América. Se trabaja con mucha libertad, con mucho entusiasmo. No se va nadie. Se quedan todos, afirmó el productor de La Fría. ¿Cómo será Bailando 2023? En otra parte de la charla, el Chato Prada contó cómo será la dinámica de Bailando 2023, conducido nuevamente por Marcelo Tinelli. La técnica de Bailando tiene muchas cosas: pantallas, la cantidad de cámaras, el switch, la consola de sonido, todo es muy grande. Todos hacemos un programa a 12 cámaras, completamente en vivo, con una puesta escenográfica de arte electrónica. En cada coreo hay una apuesta distinta, en cada puesta se vive un estreno, así que se trabaja con cosas, con muchas cosas, para tener variantes en cada momento. Siempre le buscamos la vuelta en un montón de cosas, bailaremos y con público, porque la última vez que lo hicimos estamos en pandemia y nada. Lo más lindo que tiene el programa para Marcelo es esta cosa de que pueda estar toda esa gente. Que se acerca a él y es un conductor que tiene ojos a 360 grados. Pueda estar hablando con cualquiera y nacen personajes, por supuesto, agregó. Y la otra noticia importante: la muerte de Tina Turner a los 83 años. El viudo de Tina Turner planea transformar su propiedad suiza de 76 millones de dólares en un museo. El viudo de Tina Turner. Según los informes, el viudo de Tina Turner planea transformar la propiedad suiza de 76 millones donde murió en un museo dedicado a su obra y a su vida. La cantante, cuya muerte a los 23 años se confirmó el 24 de mayo, después de haber luchado contra problemas de salud durante años, compró su extenso retiro frente al mar de 10 edificios con vista al lago Zurich en 2021, con su esposo Erich Bach, de 67 años. El amor secreto de Diana reveló a los 63 años. Siempre estuve enamorada, pero nunca dormimos juntos. La propiedad centenaria de 260.000 pies cuadrados en el pueblo. En el pueblo de Santa Elfa, incluso un estanque, un arroyo, una piscina, una terraza para botes, y se encuentra en un vecindario exclusivo donde la estrella del tenis Roger Federer, de 41 años, también tiene una casa. También se dice que esté trabajando. Y en la de Tina, en su ciudad natal. Bueno, es todo por hoy. Saludos a Puentes. Saludos a mi tía y a mi hermano que me está escuchando. Saludos, gracias. ¿Lo pasamos con Nacho? Dale, noticias. Vamos. Noticias de salud, vamos a hablar hoy. Voy a hablar sobre el tema actual, la bronquiolitis. Es un tema que nos trae a todos preocupados porque posiblemente sea una nueva pandemia. Así que voy a hablar sobre los cuidados que hay que tener en cuenta para no causar contagio de bronquiolitis. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Se trata y se previene la bronquiolitis? Vamos a hablar sobre qué es. La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño e invierno y afecta sobre todo a los menores de un año. Puede ser causada por distintos virus. El más común es el virus sincicial respiratorio. Afecta a las vías aéreas pequeñas, inflamación de los bronquiolos, provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir. Si un niño o niña presentan signos de dificultad respiratoria, hay que consultar al equipo de salud para que sea evaluado. Al no existir tratamientos para el virus, no hay jarabes ni antibióticos, es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien pese a la dificultad respiratoria. Hoy en día se dispone de un anticuerpo especial llamado palivizumab que se aplica durante los meses del invierno para prevenir internaciones en los niños menores de un año que fueron prematuros de muy bajo peso al nacer y en aquellos con cardiopatías congénitas. La mayoría de los niños y niñas con bronquiolitis se curan en aproximadamente 2 semanas. En algunos casos pueden quedar con mayor sensibilidad bronquial durante un tiempo y ser propensos a cuadros recurrentes de dificultad respiratoria. ¿Cuándo sospechar que un bebé tiene bronquiolitis? Si tiene uno o más de estos signos, respiración muy rápida, aletea la nariz, se le hunde el pecho o las costillas al respirar, se queja mientras respira, entrecorta la alimentación o le cuesta prenderse al pecho, está irritable o le cuesta dormirse, color azulado de la piel, las uñas o los labios debido a la falta de oxígeno, cianosis, en este caso necesita tratamiento urgente. ¿Cómo prevenir la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias? Los virus que causan infección respiratoria agudas se transmiten de una persona a otra por el contacto directo entre las manos y superficies contaminadas y a través de las secreciones nasales o las gotitas de saliva que viajan por el aire cuando una persona enferma habla, estornuda o tose. Las siguientes medidas contribuyen a prevenir las infecciones respiratorias: mantener la lactancia materna, cumplir con el calendario nacional de vacunación, no exponer a los niños al humo del cigarrillo, ni braseros o estufas a leña, higienizar frecuentemente con agua y jabón los elementos del bebé, chupetes, juguetes y las superficies donde se lo cambia, donde se preparan sus alimentos, practicar el lavado de manos frecuente a los niños y a los convivientes con agua y jabón. Se puede reforzar la higiene con alcohol en gel, ventilar los ambientes de la casa al menos una vez al día, mantener alejados a los bebés de las personas que están resfriadas o tienen tos. Si los cuidadores principales tienen alguna infección en las vías respiratorias, deben lavarse las manos especialmente antes de alzar, cambiar o alimentar al bebé. Pueden usar el tapaboca como medida de apoyo para evitar el contagio por secreciones. No se debe colocar tapaboca en los niños menores de 2 años y en los niños con más riesgo de bronquiolitis grave, menores de 3 meses, prematuros con enfermedades crónicas. No se recomienda la asistencia al jardín maternal. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos con Ruth, que le tiene un comentario. A ver, Ruth. Tengo, ¿cómo se llama? Jugaron Boca y... Ay, el nombre no me sale. Con Tigre. Sí, sí. 1-0. Ganó Boca. Perdió Tigre. Gol de Mendentiel. Excelente. Sí, estamos contentos los bosteros, yo soy bostero. Nacho, una pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuántas copas tiene Boca? Perdón, sin cargar lo de Boca y sin cargar lo de los demás cuadros, ¿no? Aguante River. ¿Cuántas copas? ¿Cuántas copas tenemos? Una Intercontinental más que ustedes. Sí, pero Boca no sé si tiene copas. Perdón, ¿cómo están las tablas de posiciones? ¿Me decís, por favor? Novenos. Ustedes están 18. Sonamos, ¿no? ¿Y nosotros, Nacho? ¿Vos sos rojo? Lucas, novenos. Gracias. Estamos arriba. Estamos bien. Sí, un aplauso para la gente de River. Perdón. Y no se habló en el programa de la bizarra estatua que le hicieron a Gallardo. No. Con el bulto marcado, que la verdad que un asco la estatua que le hicieron, perdón que diga esto, pero hicieron una estatua a la cual fue queja por todos lados y fue meme por todos lados. Nacho, vamos a un corte y enseguida volvemos. Nacho, antes que hagamos un corte, ¿cuándo juega Boca la Copa de Libertadores? El jueves, la Boca de la Copa de Libertadores juega la otra semana. ¿Y Copa Argentina? ¿Cómo? El jueves. Madrecita de Dios. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el próximo bloque, que viene con muchísimo más información. Del barrio fueron su cuna y ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Ella sabía que volver sería mucho peor. su hermosa locura. Ella caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Del barrio fueron su cuna. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Y un día partió en busca de lo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. Hola, buenas tardes. Tengo a Ezequiel, mi compañero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sergio, Ramirito. Hola, buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar ese? De los 6 sabios ciegos y el elefante. ¿Vos, Sergio? No sé, pienso. Dale, vamos a hablar. Voy a contar lo que hacemos allá. Dale, contá, a ver. Bueno, hacemos una encuadernación. Cocina. Con Dali, después tenemos... Gimnasia, tenemos teatro. Coreografía para los bailarines. Y después tenemos danza los miércoles también. Rami. No. Va. Vamos a hablar sobre tecnología artificial. Sí, Rami. Sí, Rami, adelante. Adelante. A mí. La tecnología... La inteligencia artificial. Sí, ya está repasando a muchos cantantes. ¿A quién, Rami? ¿A quién, Rami? Muchos son los usuarios que utilizan la voz artística para cantar la canción de otro. En este caso está Miley Cyrus. La hizo Hannah Montana. Cantando Billie Eilish. venir esta canción en el Cerati que me lo cantando una canción de Lali Vista. Muy mal. Cambiará la música como la que conocemos. Javier, Gaby, gracias. Hola, gracias, ¿sí? Yo voy a hablar de Tini, del nuevo tema de Tini. Y falleció Tina Turner. Y voy a hablar de Fabiana Cantilo, que estuvo con Fito. Gracias, lo vi. Saludo para mi compañero. ¿Vas a contar un cuento? ¿Es el hielito? Sí, de los seis sabios ciegos y el elefante. En una ocasión, había seis ancianos. Sabías que no gozaban de don de la vista, siendo ciegos y empleado el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de unos le solicitaron con una humildad para conocerlos. El monarca decidió concederle su petición y lo llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron el elefante, al fin de saber cómo era dichoso ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproxima y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía a una sorprendente serpiente. El cuarto indicaría que los demás deberían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la inclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto se desminó al tocar la oreja del abinaco. Por último, el sexto sabio llegó a conclusión de que en realidad el elefante era como un fuerte pared, rugosa al haber tocar su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad, dado que todos defendían sus posiciones con ahínco. Recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, al cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que, aun si equivocarse, ningún de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Gracias, José. Gracias, Daniel. Gaby. En este momento sola. 14 horas con 8 minutos hace que se ganó 7 micas. Bien, Ramiro. Hay llamadas. Bueno, aquí mandan saludos. Bueno, acá Cine. Los estamos escuchando de la sala. Rana. Y está muy, muy buena la radio y toda la información que nos brinda. ¡Hola, Vicky! Un saludo. Gracias. Gracias, chicos, Rana. ¿Lo más? Hola, hermosa gente de Radio Puentes. Soy Delia desde Lanús. Encantada con el programa de ustedes. Sigan haciéndolo porque está fantástico. Chau, chau. Saludos para la profe Eduardo. Y para todos. Un beso a Celia, un beso a Walter y a Estela. Y Estela. Saludos. Walter. Leti. Leti. Nina. A los que eran de Delfín, a Sol, a Lu, a Uli. A Julieta estaba muy nerviosa hoy. Sí, mi hermanita. Estaba muy nerviosa, sí. Ay. ¿Puedo pedir una canción? Una canción para el corte. Sí. Para el corte, una de. Una especial para mí. A mí me encantan. Hay canciones viejas. De una del grupo Magneto. Abuela. Recordamos. Dale. Puente, estamos pidiendo cosas. Cielo. Para ser solidario. Solidario para. Dale, habla a mí. ¡Hablamos! Perdón, hermanito. Dale, habla a mí. Estamos pidiendo. Estamos pidiendo ropa que esté en buenas condiciones. Para que la gente después, bueno, para el merendero y para me pido. Estaba hablando. Al salió. Bueno. Estamos pidiendo oraciones para tenemos un taller que se llama Taller Solidario para la gente. Para los chicos que no tienen para comer, que va a un comedor. Para piel descalzos. Piel descalzos, es cierto. Ay, mi vida. Azúcar, de todo, por favor, lo pueden donar para el lugar. Para piel descalzos. Para piel descalzos. También harina, leche, calzado. Pañales. Tenemos pesate. Después. Vamos al corte. Vuela, vuela. Comunicate, WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, tercer bloque de la Mega Puentes. Está saliendo el programa excelente. Y creo que tenemos audios, ¿puede ser? ¿Escuchamos los audios? Chicos, buen día, un saludo muy grande a los chicos de Puentes. Estoy escuchando la radio, los comentarios. Y bueno, un beso enorme a Tincho y a todos los chicos. Tu papá se acaba de quebrar el Tincho al aire, lo tenemos llorando. Mensaje del padre, qué lindo mensaje, gracias. Gracias, papi. Al padre de Tincho. Perdón, papi, pero ya sé que me estás escuchando y yo soy tu hijo y te pido mi disculpa, papi. Y no llores por mi Argentina. Gracias, gordo. Gracias, papi, te quiero. Yo soy tu hijo, nada más. No quiero que nos peleemos, pero yo soy tu hijo. Tienes que cumplir algo. Te quiero. Los quiero mucho y. Y ya sé que. Y yo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ya sé que. Yo quiero mandar un saludo. Y saludos a. Yo quiero mandar un saludo a Natalia. Y saludos a los que me conocen. Y saludos a mis compañeros, a los que no vinieron, a Nati, a los profesores que gracias por todo. Gracias a mis compañeros, gracias a Rosita. Saludos a Nacho, Tito. Gracias a Nacho. Gracias, Nacho. ¡Nacho! ¡No te salves! Un saludo a todos Puentes. A mi tía y a mi hermana me están escuchando. Tenemos auspiciantes, así que voy a leer algo que me dejaron acá. ¿Querés tener una vida de abundancia y bienestar? ¿Estás buscando dar un giro a tu vida? En el Centro Integral Formativo Ser Líder podrás encontrar el acompañamiento y las formaciones que te permitirán liderar tu vida y alcanzar tus metas. ¿Te parece sumar? Seguinos en Instagram como Ser Líder Centro Integral. Así que los dejamos con ese anuncio exclusivo de Ser Líder. Tenemos más mensajes. ¿Tenemos auspiciante? ¿Cómo quién? ¿Qué? copar electrodoméstico o cosas para tu hogar, el alegría tuyo, lava ropa, electrónica, electroquime, masurita, electrodoméstico. A medida lo que me 7 4 7 11 5 yo 50 80 71 excelente. Electrodomésticos. Bueno, seguimos con el programa. Creo que había alguien acá que quería cantar. Así que no sé si está. Tenemos un audio nuevo. Mega Puente. Tenemos. ¿Cómo está? ¿Me extrañan un poquito? Besito. Rosita, yo te la radio. Estela y Julieta. Hola Rosita, te quiero mucho. Hola Rosita, te quiero mucho, que la pases bien. Y Nachi, ¿cómo están? Te pregunto, me dejaron viajar. Todos los días a mí. Hola Rosa, Nacho, Roby, Tincho, Martín, todos los quiero mucho, que la pases bien. Gracias a todos los compañeros de Tiburones. Gracias a los Tiburones. Hay otro audio más, así que seguimos con los audios. Está como loca la gente, ¿eh? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Analía. Quería dejarle un beso grande y a Martín, al Tincho, que la está rompiendo en la radio, y a todos sus compañeros. Hermoso programa. Gracias, Ani. Gracias. Tincho, aguante Independiente. Aguante. Vecina, aguante. En las buenas y en las malas, no, mucho más, dicen por ahí, ¿no? Más en las malas que en las buenas, pero bueno. Un abrazo muy, muy grande a Sergio, mi profesor. Y a mi papá también. ¿Puedo saludar? Le paso. Saluda a mi hermana. Pide este más. Sí. Que la conocemos, la fábrica, la conocemos. Conocemos los productos muy ricos. Muy ricos productos. He probado el producto de la fábrica esa. Y doy fe. Si ustedes quieren comprar buena mercadería en Chacinados, compren en la fábrica esa, porque es la mejor de todas. Y doy fe que ese producto, los productos de los Chacinados Ancona, son los mejores de todos. Así que no dejen de comprar en fábrica Ancona. Seguimos el programa. Vamos a la parte que iba a cantar el compañero. Acá no sé si está preparado. Sí, sí. Pero lo teníamos quebrado recién. Perdón, pido perdón. Se gente. Quebró, pero le pusimos un yeso y ya está perfecto. Ay, Dios. Así que arrancamos con la parte cantada y luego seguimos con un poquito más del programa de parte de Martín Sosa. Gracias, Nacho. La gloria de Dios. Junto con Ricardo Montaner y Valuna. Para todos los puentes y para todos mis compañeros que me quieren mucho, saludos. Maneja mi vida. Es todo. con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llega hasta él. Y miel sala jugar, mantiene y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Un lugar limpio me parecerá y descansaré. La gloria de Dios tendrá bendición abundante y paz para ti y para mí. Quien quiera venir en la gloria de Dios. La gloria de Dios Ruth, ayúdame. Mi alma me lleva hasta él. El agua de Dios me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena. Cuando me viene a ver y me deja cantar en la gloria de Dios. Gloria. Yo, ¿puedes decir algo antes que nos vayamos antes que vayamos uno a nosotros? Yo creo que ya sé que quiero decirles que los quiero mucho a mis compañeros, a mis profesores, gracias a Fausto, y gracias a mis papás, que yo no me voy a enojar más con mis papás y más con mis compañeros y más con los profesores, que los quiero mucho. Y también a una personita que acá la quiere. ¡Uy, Dios! No. Es Rosita. Ah. ¡Que viva el amor! Y otra cosa. Y otra Nacho cosa. Nacho dijo. Oh. Y gracias a Nacho. Que Nacho. ¿Qué onda, Nacho? Es mi compañero de sala. Y a Rosita que. El amor. No. Resucitó Pida el amor. Resucitó Roberto Galán. Yo me quiero casar. Y usted. Es Robin. Es Robin. Bueno, vamos cerrando el programa. Gracias a todos los que estuvieron en el otro lado escuchándonos. Perdón por las idas y vueltas de este programa, pero somos así. Una radio de amigos locos que nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un programa. Y lo llamamos La Mega Puentes. Es así. El programa tiene inicio y fin de 13:30 a 12:30 todos los lunes. Así que el próximo lunes nos vamos a encontrar con el próximo programa, pero antes tenemos un audio que vuelven a explotan los audios hoy, así que hoy no hay uno. Soy Juan Diego. Saludos. ¿Qué? A Puentes. Qué bien cantan. Besos. Gracias, Juan Diego. Gracias. Bueno, como dije, un programa hermoso, y disculpen por las idas y vueltas, pero bueno, nos vamos yendo. El próximo lunes, como siempre, como todos los lunes, La Mega Puentes en Radio Box, esta es tu onda, de 13:30 a 14:30. Nos vamos despidiendo. Chau, chau, chau. Los dejamos con este tema hermoso. Chau. No me lo creo, de Joven Musiquero. Chau. Hasta el próximo programa. Gracias por estar. Chau, chau. Saber nada de ti, cuántos deseos, cuántos recuerdos se acumularon en mi alma y yo sin ti. Cuánta distancia había entre nosotros dos, estando tan cerquita el uno del otro. Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callarnos. Lo más importante, estás a mi lado, tú no te imaginas lo que estoy viviendo. Y en estos momentos que estás a mi lado, creo estar soñando. No me lo creo, estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo. ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo? ¿Cuánto te he echado de menos? Necesitaba oír tu voz cerca de mí, necesitaba sentirte cerca, tocar tus manos y volver a ser feliz. He sido un tonto, sabiendo que estabas ahí, pero el orgullo nunca me dejó llamarte. Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callarnos, lo más importante. A mi lado, tú no te imaginas lo que estoy viviendo. En estos momentos que estás a mi lado, creo estar soñando. No me lo creo, estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo. ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo? ¿Cuánto te he echado de menos? Si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento. Y ahora que te tengo, yo no me lo creo. No me lo creo. Estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo. ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo? ¿Cuánto te he echado de menos?